mejores momentos están en Radio Felicidad. Me siento bien. Pensando en ti y en los tuyos, estamos chateando en familia con Regina Alcover en tu Radio Felicidad. Gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Aquí estamos para presentar a la ardillita que nos tiene noticias hoy. Me había olvidado de saludar a los zurdos. A ver qué me cuenta la ardilla sobre eso. Buenos días, ardillita. Buen día, buen día. Hoy es martes 13. No es miedo, no sana la colita de rano, no pasa nada. Aparte de martes 13 también es un día especial porque hoy es el Día Internacional de los Zurdos. ¿Quién es zurdo aquí, Rey? No, mi hermana es zurda. A ver, gato, no. A ver, acá no, manito, acá creo que no somos zurdos ninguno. No, no eres zurdo, gato. Esta fecha pretende dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas zurdas en una sociedad que está hecha para los diestros. Es un poco injusto, ¿verdad, Reggie? ¡Claro! Sí, pero son unos trombes los zurdos, ¿eh? Y en el mundo animal es el Día Internacional del Armadillo. ¡Ay, el armadillo! En esta fecha pretende conocer su valor de esta especie y sus características físicas muy particulares. Yeah. Como por ejemplo, la capacidad que tiene de enrollarse y a simple vista lucir como una bola, como una pelota, pero que está protegida por una armadura, Reggie. Yeah. Yo quiero tener una armadura. ¿Te imaginas? ¿Para qué? Como ardilla. No, imagínate. Una armadura como los armadillos. No sé, sí, no te vendría mal, está bonito, pero no te imagino, ardillita. Y otro dato es que el armadillo puede permanecer hasta 6 minutos sin respirar. ¡Qué bárbaro! Bueno, voy a buscar mi armadura y mi escudo. Ya, me tomas una foto, por favor. ¡Adiós! Te tomas una foto, quiero verte. En las noticias, gracias ardillita, Estefano Pesquiera llegó a Lima, volvió y conmueve a entregar su medalla de bronce a su nana al regreso al Perú y se la puso y la nana daba vuelta y vuelta y vuelta, muy contenta y feliz. El veledista peruano recién llegado a los Juegos Olímpicos de Francia protagonizó un emotivo momento al homenajear a su nana compartiendo con ella su histórico logro. Tan bonita y qué lindo gesto. Mira, cuánto tiempo lo habrá cuidado, a qué edad habrá sido su nana y qué bonito detalle ha tenido. Un abrazo grande para este amigo, Estefano Pesquiera, con todo el corazón de todo Radio Felicidad y todos los chicos que vienen aquí a comentar lo que ha pasado. Ahora les cuento que en Jardines de la Paz encontrarás la asesoría que necesitas durante el proceso de despedida a tus seres queridos. Jardines de la Paz cuenta con 3 crematorios en Lima y 4 camposantos a nivel nacional. Para más información, comunícate al 710-5000, 710-5000 o visita la web www.jardinesdelapaz.com. Jardines de la Paz, un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias, amigos. Chateando en familia con Regina Alcover llegó gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca.

mi ansiedad. De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj, donde tus dedos son las agujas y dan cuerdas de motor, que es la fuerza del corazón. No, no, y es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la puerta es del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la puerta del corazón. Es la puerta que te lleva. Tendría que cuidarme más. Como poco pierdo la vida y luego me la das. ¿Qué es lo que va cegando al amante que va por ahí, señor? Y no es más que un chiquillo travieso, provocador. Será la fuerza del corazón. No, no, no. Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la puerta es del corazón. Es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la puerta del corazón. Es la puerta que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te felicidad. Años maravillosos del romance y poesía. Junto a tu radio Felicidad, me siento bien. En Regina y tú, es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo. En Radio Felicidad, me siento bien. Llega Mayra Zunini a Radio Felicidad. Cuéntamelo todo, Mayra. Hola, Rey y Gatito, ¿cómo están? Aquí la gente del TikTok también, conéctese a TikTok. Arroba Radio Felicidad 88.9, ¿verdad? Ahí 88.9, muy bien. Muy bien, ahí está. Bueno, te cuento los chismecitos de hoy. Se mueve el micro, pero acá está. Te cuento los chismecitos de hoy. Y es que el programa, bueno, Hablando Huevadas, ha hecho sold out en el Madison Square Garden, lo cual es un éxito. La gente está muy emocionada. Ellos, por supuesto, que también. Rey, creo que es un gran logro para comediantes. Pasan fronteras. Para comediantes peruanos llegar a un escenario tan grande como el Madison Square Garden. Qué bueno, que lo disfruten. ¿No? Bueno, ellos ayer le mandaron una invitación especial a Magaly Medina. Incluso el pasaje de avión en business le mandaron. Pero ella no va a poder ir porque dice que ella tiene que trabajar el 13 de septiembre. Y pero sí va a mandar a sus chacales a que hagan la cobertura pues de este gran show. Se rindió. Se rindió ante la invitación. Magaly. Pero bacán, ¿no? Que estos chicos puedan tener tanto éxito. Sí, claro, porque hay eso significa que hay peruanos en cantidad. Así es. Y bueno, también te cuento que el bombardero de El Trome ha sacado pues una columna picante siempre sobre los futbolistas. Él es como el chismoso del fútbol. Entonces lo cuenta, pero no lo cuenta con nombres directamente. Uno tiene que imaginar. Claro, ya tú vas asociando, ¿no? Si dices el chato que le encanta la chela, ya sabes que está hablando de cueva, pues. Pero es una dinaza tuya. No, bueno, él lo ha puesto así y te cuento también que lo que ha comentado es que Pamela López no lo deja ver a sus hijos. Y que no solamente lo que él ha dicho que le iba a dar en dinero no le parece suficiente. Pamela quiere más. Y si no, amenaza con dejarlo como el chavo. Eso es lo que dice la columna. ¿Les parece, chicos? Ahora que estamos con TikTok aquí, ¿qué les parece? Me parece una exageración, ¿no? No se abuse, pues. ¡Chusma! ¡Chusma! Ahí está. Ya. Pero es que bueno, conforme ha sido un poco complicado el fin de esta relación, entonces yo creo que Pamela está buscando por ahí como encarle a Cuevita, ¿no? Que dicen que está con Pamela Franco, que por cierto, Pamela Franco ha despedido al chofer que se habría tomado la foto con Cueva, porque supuestamente él la está acompañando en sus presentaciones. Entonces, esto era secreto. Claro. Pero el chofer ahí, bien Zapuel, tomó la foto con Cueva y obviamente pedía días. Ya no existe ese chofer. Pobrecito también, pero es un trabajo. ¿Qué edad tienen los hijos de ellos con...? Uy, ahí sí me agarraste. Creo que uno tiene... la mayor tiene 15, o sea, porque ya es grandecita. Pero ella no es con Cueva, sino es una relación anterior de Pamela López y tiene dos más con ellas. Esos dos más chiquitos, más chiquitos. Sí, pero no está bien que no nos dejen ver. Sí, eso no está bien. Eso es al extremo. Pero ahora también este Cueva está en constantes viajes. Y es que es verdad que está con Pamela Franco, porque ella está de gira constante. Vamos a ver qué pasa por ahí. Y te cuento también que las críticas a la Casa de los Famosos México. Rey, aquí meterías tú, justo ayer Alisa me preguntaba, aquí meterías tú en una Casa de los Famosos Perú. En una Casa de los Famosos, sí. ¿A quién metería? Ay, no sé, a Milet. A Milet, yo metería a Regina, no, a Milet, no, a este, Galdós. A Galdós, ahí, ¿qué tal chismes? Ahí, que, a los locones. A pues. Los locones, sí, pues, ¿no? Ya, bueno, esta Casa de los Famosos México está dando que hablar porque hay un, digamos, es un influencer, Adrián Marcelo, que ha dado críticas mucho a las integrantes de la casa que sufren de depresión. Wow. No se debe meter con eso. Es tal cual. Tal cual. Sin embargo, él ha sido salvado esta semana, pero sus críticas son constantes. Y él incluso en la casa dice que va a manipular a sus compañeros. Pero es cierto lo que pasa. Sí. O sea, la depresión es real. Es real. Mucho pero menos. Él digamos, en su dice que fue psicólogo en un pasado, pero ya no lo es. Ha dicho que va a manipular a sus compañeros de tal forma que actúen como él. Bueno, también a lo mejor es una cosa que esté ya preparada, ¿no? Es un reality, sí. Sí, yo sé. Pero jugar con ese tipo de enfermedades mentales sí es lo que ha generado la crítica. Cuidado, mucho cuidado. Así es. Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Eso es todo por hoy? Eso es todo por hoy. ¿Nada más? No, seguimos en live. Ah, ya, seguimos aquí en live. Bueno, me vas a contar más chistes entonces en live. Gracias, Mayra Zunini, estuvo aquí soltándolo todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Gracias, Mayrita. nuestro sueño aún. Podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, sol.